Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenido a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio. Ya sabes que nos escuchas a través de la red de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y también las Islas Canarias. Siempre me pasa al principio lo mismo, que hasta que doy con la configuración y fíjate que he probado mil cosas. Pues me cuesta entrar en materia, pero bueno, eso es cuestión de segunditos y enseguida quedemos con la clave, pues lo tendremos todo listo para comenzar. Es que bueno, hay una serie de cositas que hay que tener en cuenta. Esto lo estoy grabando por un ordenador, lo emito por otro y claro, pues llega por USB de uno a otro. Y lo que estoy probando como 15 minutos antes, al principio da la impresión que a las 9 de la noche hay como un cambio de polaridad en la Tierra, de verdad. Que toda la configuración cambia, de verdad, una cosa increíble. Pero bueno, aquí estamos, incluso he probado todo. Fíjate, en vez de tomar café con leche durante el programa, hoy he cambiado la configuración y voy a probar a tomar gazpacho con papas fritas, a ver si con ese cambio pues se notaba, pero veo que tampoco. Debe ser esa polaridad que te comentó. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio. Ya sabes que nos escuchas a través de todas las emisoras que tenemos repartidas en la península, Baleares y las Islas Canarias. Y que estaremos contigo hasta las 11 de la noche, una horita menos, aquí en el archipiélago. Y vamos a comenzar con la música de un saxofonista. Se llama Reggie Corrington. Y se dio a conocer cuando estuvo grabando con allí. Como músico de estudio, también estuvo en la gira. Y empezó a hacer pues pinitos como solista. Esto es su último trabajo y te dejamos con un tema que a mí me gusta bastante, se llama Consensual. Año 2012, Reggie Corrington. Consensual. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra, realización y presentación. We'll be right back. tema Vicarious Experience, es el último álbum de Reggie Corrington, un saxofonista que se dio a conocer como músico de estudio y de gira de Naye. Cualquier tema con el que nos hubiéramos quedado sonaba de maravilla, pero hemos elegido este Consensual. Con el hemos comenzado esta edición de el lunes 23 de abril de Confusión. Felicidades a todos los Jorges y a todos los aragoneses y castellano-leoneses que celebran la fiesta de su comunidad. También a los catalanes, que creo que San Jordi pues tiene gran predicamento allí. Pues nada, espero que te haya gustado este comienzo de Reggie Corrington y su último álbum estreno en Confusión y prácticamente por recién salidito del horno. Jazzanova es un dúo de DJs, productores, remezcladores alemanes. Le pegan a todos los estilos y todo lo que sacan suena muy bien, muy bien. Además tiene una parte así tipo Saint Germain, que mejor olvidar. Cocina del infierno, música del infierno, banda sonora. Seguramente le habrán comprado algunos temas ya para la banda sonora del infierno, pero en otros temas suenan de miedo. Esto se llama Let Your Heart Be Free. Jazzanova, alemanes. Eran un dúo de berlineses alemanes, pero no, son un colectivo completo. Comenzaron dos, pero bueno, se fueron ampliando. Son, pues podría decirse, DJs alemanes creados en el, formados en el año 95. Y ahí tenemos a los que cortan el bacalao, te voy a decir, porque son varios: Alexander Barr, Klaus Breiter, Roscoe Kretschmann, Stefan Leiserberg, Asse Reinermer. Bueno, 5 o 6 que van haciendo las delicias de propios y extraños en las listas de, éxitos y también en las pistas de baile. Ya te digo que hay cosas que no terminan de, gustarme mucho de Yasanova, pero tienen cosas que realmente son verdaderas genialidades. Coming Home by Yasanova es lo último que han editado, en el que se incluye este tema que escuchamos. Y que se llama así: Deja tu corazón ser libre, Let your heart be free, Yasanova. Y seguimos porque tenemos mucha, mucha música todavía por delante aquí en Confusión, en las radioemisoras de MB Radio. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. I'm gonna love you in the evening time, love you by candlelight, love you baby, norteamericana, se llama Beverly Brown y suena así de bien. Esto se llama Love You Yes. Y a veces no me pongo de acuerdo con los jingles, y pongo como dos seguidos, tres seguidos, y luego tengo que cambiarlos y surgen las gambitas. Beverly Brown, vocalista norteamericana, y este tema, Love You Yes. Y nos vamos también de estreno con este también vocalista norteamericano, se llama Ty Cousy. Este tema es precioso, Must Be Magic. Sí, su álbum Fells Faces 23 minutos sobre las 9 de la noche, una hora más en la península de Baleares. Seguimos aquí contigo en Confusión a través de la red de emisoras de MB Radio, un vocalista fantástico, y este tema que espero te haya encantado. A mí me encantó la primera vez que lo escuché, el álbum False Faces de este año 2012. Esto es de un poquito más viejito, del año 2004. Dan Farrow, un teclista multiinstrumentista, ha tocado con músicos excepcionales. Y desde hace una temporada pues le dio así como una música de meditación, música tranquilita, relajada, cercana a la New Age. How much I want you. Por los estudios y para las giras. Si te empieza a contar todos los músicos con los que se ha subido al escenario, pues prácticamente me quedaría sin un programa. Barbara Lewis, Slick and Wicked, Malia Franklin, gente así más conocida, Mavis Staples, Parliament, The Gibbies, Are We on Fire, Porin, Chaka Khan, Herbie Hancock, Shade LTD, The Pointer Sisters, Chaka Khan, Don Magulev, Stevie Wonder, Ugly Brothers, Herbie Hancock, Jeffrey Bowen, The Temptations, Brian Holland, casi nada. Un músico excepcional que ya desde una temporada larga graba en solitario y dado por este tipo de música así más tranquilona, más relajadita, no tan panquera, que suena, como puedes apreciar, muy bien, muy bien. Esto pertenece a un álbum llamado Devotion del año 2004. Dan Farrow. Y aquí seguimos en Confusión a través de las redes emisoras de MB Radio. Seguimos contigo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Multiinstrumentista y compositor Dexter Wansel, y es uno de los que cortaban el bacalao en el sonido de Filadelfia. Contaban historias realmente increíbles de esa época gloriosa de la música norteamericana y en Filadelfia, y recordará seguramente pues la banda El Sonido de Filadelfia, MFSB. Decían que entraban en el estudio en turnos de 8 horas y nunca estaba cerrado el estudio. O sea, entraban músicos que grababan discos, salían después de 8 horas, entraban otros y así, ininterrumpidamente durante meses y meses. De hecho, pues había tanta demanda que vocalistas, músicos, etcétera, no daban abasto. Incluso durante la década de los 70 y 80 intentaron, con ofertas increíbles, reunir a los 35, 38 músicos. Y por el trabajo que tenían no pudieron. Y me parece que un casino en Las Vegas consiguió reunirnos a finales de los 80, en lo que fue un hito, reunir a todos los músicos del sonido de Filadelfia, increíble. Fue este señor Dexter Wormser con un tema clásico compuesto por él, de Sweet Spain, La pena más dulce. Además he escuchado un montón de versiones. Count Basic tiene una, los californianos Mace tienen otra. Y bueno, no he querido rebuscar para nombrar temas músicos, pero bueno, ahí estaba las Young Girls, Dexter Wormser, Fat Larry's Band, toda la peña de Filadelfia. No he querido mirarlo porque si no empezaría ahí a relatarte nombres, diría, ¿y por qué no voy a nombrar este y este y este? Y me quedaría cortito y me dejaría en la mitad. Pero bueno, una época gloriosa de la música, buena música, vamos a decirlo, música con mayúsculas. Stanley Clarke, bajista excepcional, y Howard Hewitt, que tiene una exitosa carrera en solitario, aunque comenzó siendo vocalista de Shalamar. Seguramente lo recordarás con algún temita de esos clásicos de Shalamar, pues el vocalista principal era él. Este es un tema precioso del álbum del 84 de Stanley Clarke, Time Exposure. El cielo te envió, Heaven Send You. Estás en Confusión, en la red de emisoras de NB Radio, y espero y deseo que te encante toda esta selección que te hemos preparado solo y únicamente para ti. Inside tonight. La música de Stanley Clark y Howard Hewitt, el bajista el uno, vocalista el otro, incluido en este álbum Time Exposure del primero, el vocalista, el bajista Stanley Clark del año 1984. Lo fresco que suena, la impresión de que se acaba de editar. Pues entramos ya en los últimos 20 minutos para llegar a las 11, una hora menos en Canarias. Y vamos a aprovechar el tiempo porque aquí no hay que perder ni un segundo. Vamos con un indicativo para que conozcas dónde estás. Y enseguida pues nos vamos con un batería de estos espectaculares. Lo llaman sólido como una roca. Está el apodito que tiene, para que te hagas una idea. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Bueno, no lo llaman así, lo definen, que es sólido como una roca, con batería excepcional. Jeffrey B. Shuttles, con su álbum de debut, Time to Shuttle Down. Right Above the Clouds, espectacular, Jeffrey B. Shuttles. Jeffrey Beasatles y su álbum de debut, Time to Shuttle Down. Un tema que nos encanta, Riot, Above the Clouds. En los últimos minutillos de confusión, pero todavía nos queda tranquilo. Oh, tranquilo. Que tenemos tres temas para despedirnos que son espectaculares. Comenzamos con este tema que siempre me ha gustado. Fíjate que escucho otros temas de Club Nouveau y no es que me hayan llamado tanto la atención, pero este, Monique by Your Love, es que se sabe. Porque ya dirás, 11 minutos quedan para las 11. ¿Y qué haces aquí? 11 to 11. ¿Qué dirían los ingleses? Pues sí. Vamos a quedarnos con un tema que son dos versiones. El tema original que apareció en el álbum Control de Janet Jackson. Y la versión espectacular que hizo en... unos años después, 4 años después, en ese espectacular trabajo, If This Bass Could Only Talk, Stanley Clark, que ya escuchábamos antes, es el Funny How Time Flies When You're Having Fun, espectacular. Ya verás qué maravilla y qué cierre más brutal. Además, tengo que acordarme de ponerlo para que enlacen bien. Ponerle el padre, aumentarle el fade. Pues nada, que ha sido un placer estar contigo en este lunes 23 de abril del 2012, Día de San Jorge. Felicidades a todos los castellanos, leoneses, aragoneses y catalanes que celebraban la festividad, bien sea de San Jorge o de San Jordi. Y por supuesto a todos los Jorges. Ha sido un verdadero placer y volvemos mañana a la misma hora, ya sabes, de 9 a 10 en Canarias, una hora más en la península. Confusión, música diferente para gente encantadora. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Así que a disfrutarla. Que lo pases muy bien. Y mañana, pues eso, un poquito más de música. Bye bye, a pasarlo bien. I really have to go.